Déjate aromas de melancolía y esa nostalgia de camas vacías. Aún llegan cartas tuyas al correo en este corazón de frío invierno. Déjate frases sin acabar, dando un portazo que no me esperaba. Perdimos la batalla en este juego y dimos a que mate al desencuentro. Mirando al mar, ahogué mi desengaño en tonterías. Ahogué tu libertad con lazos sin atar. Cautivo de mis miedos, quisimos ser el aire, surcar juntos el cielo. En madrugadas que sin ti no son igual, quisimos ser testigos del tiempo y sus caprichos. Y lo que pudo ser ya no será. Cuesta pronunciar tu nombre. Quizás tuvimos los ojos vendados y ahora el amor encuentre su aliado. Desnúdate como lo hace mi humilde melodía. Tus lágrimas de sal son sueños de cristal y frágiles recuerdos. No sabe perdonar. Quisimos ser el aire. No. Quisimos ser testigos del tiempo y sus caprichos. Y lo que pudo ser ya no será. Ya no será. De melancolía, de melancolía.